Lección número 3. Nuestra esperanza. Para el 21 de enero de 2012. Dios como Redentor. Sábado 14 de enero. Para memorizar. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Pensamiento clave. El Dios triuno no solo es el Creador, sino también nuestro Redentor. Ligada con Dios como Creador, está su función como nuestro Redentor. El pecado es hostil a lo creado, y solo el Creador podía resolver el problema, y lo hizo Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 12, verso 13. Los pecadores somos redimidos por el Señor, no por nuestras obras, sino por su gracia manifestada en la cruz. Cristo cargó con la ira de Dios para que no tuviéramos que soportarla. Eso, en esencia, es el plan de salvación. Pablo les dice a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. El escándalo de la cruz es absurdo al pensamiento humano. Dios el infinito, el santo creador, se sacrifica en favor de sus enemigos declarados, tomando sobre sí mismo la penalidad por sus pecados. La expiación es tan profunda que solo podemos captar algo de ella. Más allá, el pensamiento se detiene y solo podemos adorar.